de la serie Esterilizable, año 2004. Esterilizable, del año 2004, es una obra realizada en acrílico sobre tela por Eleonora Calderón. De formato cuadrado, mide 1 metro por 1 metro y está pensada como una bicromía. Sobre un rojo uniforme y plano, se extiende por la superficie una cuadrícula con líneas negras. En la parte inferior, un zócalo, un rectángulo negro con una regla pintada de blanco, un registro, una marca, un sistema de medición, donde también hay un mensaje verbal escrito en letra imprenta mayúscula, Esterilizable, Industria Argentina, el título de la obra. Se trata de un detalle que representa lo que podría ser el medidor de capacidad que se imprime sobre las mamaderas. Por otro lado, hacia la izquierda, en el lugar que, en una lectura occidental, remite al pasado, la imagen de un bebé realizada mediante la técnica de transfer aparece rodeada por una frágil membrana sugerida por un contorno de líneas discontinuas, que a su vez se encuentra englobada por una mamadera gigante, hipérbole. Esta forma es la única referencia tridimensional en toda la imagen. Hacia la derecha, en el lugar que remite al futuro, un vacío y una gran incógnita. Esterilizable es una obra anti-utópica, donde los recursos utilizados intentan perturbar y concientizar acerca de un mundo actual artificial y tecnificado, donde la manipulación industrial imprime su sello en las conductas humanas desde el inicio. En ese sentido, la mamadera y el bebé representan justamente esto, el origen, mientras que el rojo, negro y blanco, los estados primarios del hombre. El bebé, absorbido por su primer objeto de consumo, simboliza al hombre en el principio de su vida. Por eso, la mamadera representa su primer vínculo con el mundo exterior capitalizado, su primera prisión. Por otra parte, el registro y el sistema de medición sugieren la pérdida de la identidad. La sencilla y contundente escena evoca, con estos pocos elementos dispersos sobre el plano, a una humanidad signada por un sistema uniforme y despersonalizado, donde la repetición y el desarrollo seriado han destruido las posibilidades individuales, reemplazadas por una versión esterilizada del crecimiento personal. La obra de Eleonora Calderón se trata de una incómoda metáfora que prefiere el extrañamiento y la reflexión crítica a otros planteos artísticos más ligados a la belleza. Por eso, tanto en esta como en sus otras series, Imágenes Satelitales, Pandemia y Pandemonium y las fortalezas de la serie Rara Avis in Terris, Eleonora transita por el género de la distopía, donde hombres y mujeres, niños y niñas habitan en soledad y en espacios simples y matemáticos, como la sencilla cuadrícula de Esterilizable, sin ser del todo conscientes que en realidad se hayan sumergidos en un falso hedonismo, en una burbuja que funciona de máscara para ocultar el aislamiento, el control y el sometimiento por parte de una estructura de poder invisible. La obra obtuvo el primer premio del Salón de Arte Joven de la provincia de Buenos Aires en el año 2004. Eleonora Calderón nació en 1977 en la ciudad de La Plata y es profesora y licenciada en Artes Plásticas y profesora en Historia del Arte.